Hola, buen día, Juanpi, ¿cómo andás? ¿Cómo te va? Bien, bien. ¿En dónde estás ubicada geográficamente? Estoy ubicada geográficamente en la cocina de mi casa. ¿Entra luz de sol? Vos sabés que mazo, sí, un poco, está muy soleado, está lindo, Sí. pero no es el lugar con más iluminación de la casa. Pero bueno, pero sí, Ahí bien. estás, listo. Está bien. Ahí estoy. ¿Y qué nos vas a contar desde ese rincón? Mira, una de las cosas a mencionar, porque me parece que, bueno, los cumplimientos de los aniversarios horribles, como en este caso la desaparición de una persona, lo debemos decir, que ya se han cumplido 5 meses de la desaparición de Tehuel de la Torre. Escuché a través del informativo Farco que hubo ahí un informe sobre la situación, así que la audiencia kermesera está informada sobre el tema. Hay algunos datos, digamos, nuevos que podemos llegar a mencionar, como es el hecho de que se haya duplicado la cantidad de dinero disponible para quien pueda brindar información que ayude a dar con el paradero de Tehuel, ¿no? Sí. Como también, bueno, la última esperanza que hubo ahí con respecto a la declaración a la que llamó Oscar Montes, que es uno de los dos detenidos, dijo que quería hacer declaraciones y eso reactivó y dio un poco de esperanzas, pero bueno, la verdad es que la información con la que contamos los medios de comunicación es que los datos aportados por Montes no condujeron a nada, así que esa esperanza se diluyó. Estos 4 millones de pesos que están ofreciéndose y que garantizan el anonimato absoluto por ahora no han servido para obtener información nueva, ¿no? Se están haciendo las comparaciones de ADN entre las muestras que les trajeron a las familias y a los detenidos. Se están ampliando también los perímetros de rastrillaje. Primero habían comenzado con rastrillajes a 2 kilómetros del último lugar donde se registró la presencia de Tehuel. Ahora se han ampliado a 4 kilómetros. Sabemos que se han utilizado también vistas aéreas con parapentes para analizar la zona y determinar cuáles son los mejores lugares o los más posibles lugares sobre los cuales seguir la búsqueda. Pero bueno, lamentablemente no hay datos nuevos para ofrecer sobre este tema. Sí, por supuesto que se sigue trabajando para mantener el tema en las agendas, que en las distintas ciudades del país hay movilizaciones y es muy probable que mañana tengamos alguna actividad en el Parque Oliver, en el marco de la feria que se hace en los días sábados, que haya algunas expresiones, digamos, los lugares comunitarios, populares, comprometidos con las cuestiones sociales y demás, son un ámbito en el cual hay espacio como para poder generar y dar a darle un momento, dedicarle un momento a la visibilización de esta desaparición para que, bueno, sigamos pendientes, ¿no? Como sociedad, para que no abandonemos este tema. Y pensaba, bueno, además de referirme a esto, Juan, la vez pasada, la semana pasada, había estado hablando sobre las zonas libres LGBT, no sé Sí. bueno, que la verdad, ese tema, ahora, digamos, la última novedad que hay respecto de esta cuestión, de lo que está pasando concretamente en Europa con esta temática. Sabemos que desde la Unión Europea se ha como reprendido económicamente por estas actitudes. Ahora el gobierno de Hungría lo que hizo fue anunciar que va a convocar a un referéndum sobre una ley que aprobaron recientemente, y que relaciona a la homosexualidad con la pederastia. Pero ¿y el referéndum qué va a para ver qué tiene que decir, claro, sí o no? No, hay cinco preguntas y se convoca a que la gente, bueno, desde el gobierno, a que respondan que no a todo, ¿no? Hubo una ley que se aprobó el mes pasado por el Parlamento húngaro. Esta ley lo que hace es prohibir la representación de la homosexualidad o de la reasignación de género a menores en los programas educativos escolares y en el contenido en los medios de comunicación. Uh-huh. Quienes defienden esto lo que dicen es que están protegiendo a los menores de edad, ¿no? Sobre estas cuestiones que evidentemente si hay que protegerlos de la información o sobre la reasignación de género o sobre la homosexualidad es porque esto está siendo visto como una cuestión negativa, ¿no? Sí. Bueno, esta aprobación en el Parlamento lo que hizo fue generar una discusión muy grande entre la derecha de Orbán y la Unión Europea, que el argumento de la Unión Europea es que con esto se está discriminando a la población LGBT, ¿no es cierto? Sí, sí. Entonces lo van a resolver en un referéndum. Entonces dice el gobierno húngaro que quiere hacer un referéndum nacional para que la población apoye a esta ley, ¿no? A esta nueva ley, y no está claro si el referéndum, digamos, cuáles son las consecuencias del referéndum, qué se va a hacer con eso, ¿no? Claro. Pero lo defienden como, bueno, que la sociedad sea la que se manifieste al respecto y que el resto de los países no los castiguen por esta cuestión de discriminación hacia los derechos de las personas integrantes del colectivo LGBT. La verdad es que, bueno, esto nos abre, digamos, un panorama que nos parecía como que muchas veces la cuestión de la homosexualidad, de la criminalización o patologización o la vinculación de la homosexualidad con los delitos contra los menores, podemos llegar a pensarlos que son cuestiones como que están demasiado alejadas, o acá estamos, digamos, alejadas en el tiempo, ¿no? Sí, sí, como que es de otra época, pero no. Como que es de otra época, uh-huh. Pero no, porque nos está pasando ahora, ¿no? Sí. Y tampoco es como que estamos en una cultura radicalmente diferente a la nuestra. Estamos hablando de países europeos, ¿no? Entonces eso también nos plantea una gran cercanía con el tema, ¿no? Una de las preguntas, ¿apoya usted que en los centros de educación pública se realicen charlas sobre orientaciones sexuales sin el consentimiento de los padres? Esa es una de las preguntas que... Se parece mucho a los planteos de sectores religiosos que van acá contra la ley. Exacto. Acá hay, digamos, hay una fuerza política que tiene un gran respaldo del catolicismo ortodoxo. En Hungría, decís. Claro, y entonces es como que, digamos, hay toda una corriente ideológica que viene del lado de estos sectores más conservadores, aliados a la derecha, por supuesto, que, digamos, juntan este respaldo religioso, político y social, en definitiva, que lo que estaba haciendo también es buscar esa contención de parte de la misma población para que les siga dando lugar a seguir adelante con estos temas. Sí. Otra de las preguntas se refiere a que si están de acuerdo con que se puedan promover terapias de cambio de sexo a menores. O que hacer posible que los menores tengan acceso a esos tratamientos. Dice que se les va a consultar a los húngaros si apoyan o no a que se puedan presentar sin limitaciones contenidos mediáticos que puedan influir en el desarrollo sexual de los menores. ¿Apoya usted la exhibición de contenidos mediáticos sobre el cambio de sexo? Esa es la última pregunta. Uh-huh. Bueno, están en ese debate por aquellos lados y me parecía que es importante saber, digamos, cómo este avance de la derecha no se detiene, así como hay un avance que busca la concesión de derechos y la amplitud de derechos y demás. Nada está quieto, digamos, no es que haya un solo sector que se está movilizando y activando en función de la obtención de derechos, que es lo que podemos llegar a creer si nos quedamos acá como en una pequeña burbuja de lo que estamos viviendo en algunos países, sino que también las fuerzas contrarias a todo esto se están movilizando, organizando, buscando respaldos sociales, políticos y demás, ¿no? Así que es un tema para mantener siempre vigente en nuestras luchas. Más vale, Vero. Bueno, gracias. Bueno. Y desde ya que esto no se termina nunca. Esa pelea, porque si no, la ganan otros. Es así. Claro, tal cual, tal cual. Bueno, un abrazo grande. Abrazos, Vero. Gracias. Chao, chao. Vero McLennan pasa todos los jueves por acá por Radiocracia con su columna Desgenerada, ponele.